Cuando tuve 15 años yo vi que me iba creciendo todo el cuerpo ligerito. Cuando tuve 15 años yo vi que me iba creciendo todo el cuerpo ligerito. Y cuando llegué a los 20 vi que no crecía más nada y yo deseando otro poquito. Y cuando llegué a los 20 vi que no crecía más nada y yo deseando otro poquito. Es que el mundo es un misterio y yo me pongo a pensar. Es que el mundo es un misterio y yo me pongo a pensar. Que después de 20 años sigue creciendo la barba, sigue creciendo los vellos, siguen creciendo las uñas, sigue creciendo el cabello y los demás no crece más, y los demás no crece más, y el cuerpo no crece más, y el cuerpo no crece más. Y lo demás y lo demás no crece más. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Y así dice mucha gente que el mundo y que está mal hecho, pero es pura habladuría. Y así dice mucha gente que el mundo y que está mal hecho, pero es pura habladuría. Si después de 20 años siguiera creciendo el cuerpo, ¿hasta dónde llegaría? Si después de 20 años siguiera creciendo el cuerpo, ¿hasta dónde llegaría? Es que el mundo es un misterio y yo me pongo a pensar. Es que el mundo es un misterio y yo me pongo a pensar. Que después de 20 años sigue creciendo la barba, siguen creciendo los vellos, siguen creciendo las uñas, sigue creciendo el cabello y lo demás no crece más, y lo demás no crece más, y el cuerpo no crece más, y el cuerpo no crece más, y lo demás no crece más, y lo demás no crece más.